Te doy mis palabras, te doy mi voz, que de mis labios siempre salga una canción para ti, para nadie más, solo para ti. Te doy mis palabras, te doy mis palabras, te doy mi voz. De mis labios siempre salga una canción para ti, para nadie más, solo para ti. Sea mi canto incienso precioso, aroma agradable ante tu trono. Te adoren los ángeles, te adoren los santos y toda tu creación al son de mi canto. Porque más que una canción es mi declaración de amor, mi sublime adoración a ti. Nuestra declaración de amor. Declárale tu amor a Jesús esta tarde. Esta noche declárale tu amor a Dios. Cántalo conmigo. Te doy mis palabras, te doy mi voz. Te doy mis palabras, te doy mi voz. Te doy mi voz. Que de mis labios siempre salga una canción. Que de mis labios siempre salga una canción. Para ti. Para nadie más, solo para ti, solo para ti. Una vez más, te doy mis palabras, te doy mis palabras, te doy mi voz, te doy mi voz. Que de mis labios siempre salga una canción para ti. Precioso, aroma agradable ante tu trono. Te adoren los ángeles, te adoren los santos y toda tu creación al son de mi canto. Sea mi canto precioso, aroma agradable ante tu trono. Te adoren los ángeles, te adoren los santos y toda tu creación al son de mi canto. Porque más que una canción declaración de amor, mi sublime adoración a ti. Repítelo, porque más que una canción, porque más que una canción es mi declaración de amor, mi sublime adoración a ti. Levanta tus manos y cántalo una vez más. Porque más que una canción es mi declaración de amor, mi sublime adoración a ti. Fuerte, última vez. Porque más que una canción es mi declaración de amor, mi sublime adoración.